Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises. Esta mañana José María Juan Carlos nos trae otro de sus cuentos para su hijo Ulises, pero hoy tampoco está con nosotros. Si hace dos semanas estaba en Australia impartiendo una charla sobre mecánica cuántica, hoy está en Madagascar dando unas clases sobre la crisis en los jubilados y cómo solucionarla. Es un poco raro este chico. Pero ¿y qué hace por ahí este hombre? Pues no lo sé. El cuento de hoy está dedicado, como siempre, últimamente, al hijo de una escuchante, en este caso a la hija de una escuchante. Se titula La niña que acabó con la crisis. Vamos a escuchar el cuento para Ulises de hoy. Había una vez un país muy lejano en el que las cosas, sin saber por qué, cada vez iban más despacio. Las fábricas que otrora funcionaban con la rapidez del rayo iban disminuyendo poco a poco su velocidad de producción. Las gentes caminaban cada vez más lentamente y también más lentamente hablaban. Y así, día tras día, año tras año, el país y sus habitantes iban entrando en un terreno donde la languidez era la norma. Pero de repente, un poderoso mago obró el milagro y aceleró el país. El poderoso mago logró que todo de repente se acelerara. Las fábricas empezaron a producir más y más. Sus habitantes compraban a mayor velocidad. Se aceleró la marcha por las calles e incluso todos hablaban cada vez más rápido. ¡Dios mío! ¡Qué rápido va todo ahora! Sí, sí, sí, es increíble. La velocidad fue aumentando tanto que de repente todo estalló debido a la rapidez. Y el país quedó congelado. Ni avanzaba ni retrocedía. Las fábricas pararon su producción. Las gentes quedáronse quietas en las calles. Nuestro lejano país parecía ser una fotografía. Pasaron muchos años así, en estado de congelación. Todos estaban quietos. Todos, menos una niña de 6 años que llamábase Gloria y que de esta manera habló. Dios mío, este país está loco. O va muy lento, o va muy rápido, o está parado. ¿Por qué no dejamos de hacer tonterías y nos movemos a una velocidad humana? Una velocidad humana, dijo la sabia niña, que apellidábase Molina, como el genial cantante español. Una velocidad humana. La niña creció, convirtióse en presidenta del gobierno de su país y arregló todo con su maravillosa fórmula. Velocidad humana. Y colorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado. Pues no parece mala idea el consejo que da Gloria Molina en ese lejano país. Ojalá algunos tomaran buena nota. Por cierto, Juan Carlos, José María, me acaba de enviar un mensaje desde Madagascar. Madagascar. Sí, Madagascar. Y dice, un beso para ti y para todos los escuchantes. Así que un beso de Juan Carlos Ortega.